It's a rap music session, bitch. Like a bull. This is a remix, bitch. Viva tuerqueándome en medio del club, eso que ni siquiera yo voy a tocar. Ando por Córdoba de tanto coco y reino quemado, ya no puedo pensar. Ella pregunta por mí, me regala otra piel, me quiere secuestrar. No tengo problema en irme con ella si tiene anestesia y sabe cocinar. Vivo like ghost, ni cocinando holy con tu hoe. La puse a rezar y ya no cree en Dios. Dentro del club, yo soy el pro. Like boss, estoy cocinando holy con tu hoe. La puse a rezar y ya no cree en Dios. Dentro del club, yo soy el clon. Te gusta la mole, la nati, la plati, fantati. Todos quieren dinero, pero todos son de plati. Round, round, round, que viene la poli. Round, round, round, con la fijo feliz. Y hay dos, la paso en el club. Tirando billetes en culo grande con gloss. En mi polla su gloss, give it like gold. Las tetas operan, las puedo hacer motocross. Oye, oye, oye, tu coche. Llama el pro, que venga con el piquete espacial. Bueno, santo, dile ya que somos vos. Y en el cuello tanto hielo que somos glacial. Como con la capela y Mario Bros. Apúntate mi número si quieres sox. Bueno, dile ya por Lima, te veo en el blog. Tenemos antes a rachas chupando nuestra co. Porque soy el blog, lo dije que para mí tiene un plan Dios. Tengo mis enemigos, pero da igual, porque todo está bien mientras consiga el guap. Estoy en el club, yo tengo chicas como pornstar. Si no estás en el Jimmy Log y tú eres un facestar. Mi cuenta sube y ahora nada resta. Cogí a tu bitch, la bote porque apesta. Estoy con el Rico y con el Duki. Ese era tu bitch, me dijo que yo era pesuti. Quería que le diera tú mi bebé en el cutie. Porque tú muy caro y de seguro que mañana me convertiré en el Rookie of the Year. Vuelo vertical y nadie tú puedes confiar. Te acuerdo, pero que tú no te puedes fiar. Coge mi problema, los molillos, ahora yo lo voy a liar. Vivo like boss, estoy cocinando holy con tu hoe. La puse a rezar y ya no cree en Dios. Dentro del club, yo soy el pro. Vivo like boss, estoy cocinando holy con tu hoe. La puse a rezar y ya no cree en Dios. Dentro del club, yo soy el pro. Vivo like boss, tiene su contra y tiene su pro. Ahora en el cuello cargo 22. Tiro con dos y no uso condón. Es como un don, la boté de honrón. Vine de pasar y me llevé ese bombón. Siempre fui así, yo no tengo compón. Paso por McDonald's, pero pido tu bow. Vos no sos Madonna, pero admiro tu flow. Got posts en Ethereum codes, pero ninguna con tu cara, con tu pelo y tu flow, you know. Ya tú estás clara que si el phone hace ring, soy yo llamando por la hotline bling. Baby, you know what I mean. Es que lo nuestro no es de ayer, tú naciste pa' mí. Si cuando no existía el WhatsApp me tiraba por pin. Antes fumamos en la plaza, solo porro pa'l team. Ahora fumamos en la terraza del hotel Aladdin. J-E-F-E, somos jefe. J-E-F-E, somos jefe. Brillo en la oscuridad por culpa del refle. Todos los rappers de mi ciudad me dan su rep. Duco, por el mundo. Hace hit en 4 segundos. Mami, te he volado como tumba. Me la tumbo en 4 segundos. La tengo bailando como la China Suárez. La tengo goleando como el conejo Suárez. La estoy acariciando y lo hago suave. Ella sabe bien que el duco sabe. Mami, mami, mami, que tú quieres que yo quiera el que me debe. Pero si llegan las malas sé que no contestan. Ahora todos ganan, todos beben, todos se aman, todos pueden, falta más trabajo y menos fiesta. Ahora no sé cómo puedo salir de esta, sé que lo que vale depende de lo que cuesta. Llego como jefe, tengo puesto el jetpack, llevo el mundo a mis espaldas, pero no molesta. Ahora todos quieren que lo pague todo, papi. Pero el respect no se compra, yo sé que no era ti. Soy un jefe como Travis, pay my traps, you bumping. Vivo like boss, mami, dame otro round, que esto es corto pa' capín. Yo soy el tú, en el party, en el after o en tu post. Indicaos a ti, yo te armo de la tú. Que es lo que tú quieres, me tengo todo. Miligramos, miles verdes, muchas tos. Vivo like boss, no como vos. Vivo volando, parezco un avión. Fumando blon antes del show. Pita lo que quiero, yo se lo doy. No espero a nadie, my time is gold. Sin estresarme. Ando con el combo más contento del world. Ya me siento atrás, mi vestido Astro World. Antes fui cadete y ahora vivo like bomb. Para relajarme tomo muchas de dos. Oh yeah, todos lo saben, bebé. Todos lo saben, bebé. Yo soy el boss, yo soy el boss. Nadie me puede joder. Vivo like boss, estoy cocinando holy con tu hoe. La pizza reza y ya no cree en Dios. Dentro del club, yo soy el pro. Vivo el like bomb, me tomé 5 de 2, escapé del overdose porque no voy a morir. Vine pa' quedarme, te lo juro hermano que no me voy a rendir. Vivo el like bomb, me tomé 5 de 2, escapé del overdose porque no voy a morir. Vine pa' quedarme, te lo juro hermano que no me voy a rendir.